Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Que te quiero ver de buenas tardes a los amigos oyentes de la ciudad de La Plata. Son las 16:04. Esto es Prohibido Cumbia. Esto es Radionauta FM 106.3. Día con sol. Lindo día, 20 y pico de temperatura debe ser más o menos. Ahora 18 grados específicamente, Eduardo. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Eduardo, Jesús? ¿Cómo están? Perfecto. Ahí se me escucha, me parece que había tenido unos problemas técnicos. Ahora sí, estamos, sí, ahí me puede escuchar. Sí, exactamente, Eduardo, 18 grados en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, transmitiendo desde el Centro Cultural Olga Vázquez para toda la comunidad platense. Y para los que nos escuchan en el exterior, por medio de la página web, ¿no?, de radionauta.com.ar. En la previa estábamos hablando de comida, estábamos hablando de cerveza, ¿no? Estábamos hablando de apuestas. Jesús, que decía que la cerveza Pilsen Callao, una cerveza típica de Perú, que es mejor que... ¿Qué cerveza, Jesús, decías? ¿Que la Patagonia? Que la Patagonia, sí, de Argentina. No, no decía que era mejor. Decía, ¿qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Juan? No decía que era mejor. Lo que dije es que está buena nada más, pero no dije que era mejor. No hice una comparación en sí. La cerveza, viste... es muy suave la cerveza argentina. ¿Cuál? La todas. ¿Todas? ¿Tú todas. Dices? No, la cerveza artesanal. No es tan suave, Eduardo. La Patagonia. La Patagonia me tomo 6 y no pasa nada, absolutamente nada. ¿Y qué cerveza para ti es fuerte? ¿Qué cerveza para ti es fuerte? A mí me gusta más el cuerpo que tiene la cerveza peruana. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. Tiene más grado de alcohol. ¿Por el grado de alcohol dicen? ¿Se refieren a eso? La Brahma me parece, viste, recontra liviana. La Corona es como si tomara agua saborizada. A mí me pasó desde que probé la cerveza artesanal. La cerveza se siente... Desde que probé la cerveza artesanal me pasó de que se siente mucho la diferencia. Y ya me costó acostumbrarme a la cerveza industrial. Hay buena cerveza artesanal, sí, totalmente. Un poco, viste, hay que acostumbrarse a los sabores, ¿no? Sí. Hay algunas que son muy dulzonas, hay otras que tienen, digamos, un... Claro, de la artesanal te refieres. Sí, sí, sí. Sí. Las APA, todavía no encontré una APA que me guste. Son todas dulces, ¿no? Sí, son todas dulces. Sí. A mí me gusta la cerveza fuerte. La IPA, una IPA, bien lupulada, bien saborizada, el aroma. Pues me gustan las cervezas alemanas, Y la cerveza inglesa, ni hablar. Es una cerveza fuerte. Sí, sí. O la, hay una italiana que es la birra Moretti, que me encanta. Hace rato que no consigo, ¿viste? Porque no están viniendo cerveza. ¿Es buena? No sabía, mira. Los italianos haciendo... La birra Moretti es una linda birrita, un porroncito de eso. ¿Sabían ustedes? Pero al pelo. ¿Sabían que hay un documental que se llama La cerveza salvó al mundo? No estamos haciendo una apología del alcohol. Pero este documental plantea de que, por ejemplo, la primera gran revolución agrícola que se dio en el mundo fue a causa de la cerveza. De esto hay datos, los fenicios, ¿no? Uno dice, cuando piensa en cerveza, dice los alemanes. Pero hay estudios que plantean que los egipcios fueron pioneros en la cerveza, mucho más antes que los alemanes. Y hay otros que plantean que los fenicios, inclusive. Hay datos históricos en la cual de comerciantes, ¿no? Los fenicios, sí. Pueblo de navegantes, comerciantes, básicamente. Que plantean de que, por ejemplo, a los esclavos, ¿no? Antiguamente, para las construcciones que se hacían, se les pagaba en cerveza. Y de esto hay datos, hay jeroglíficos, ¿no? Donde dan cuenta de que se les pagaba en cerveza. ¿Cómo se llama el documental, Juan? La cerveza salvó el mundo. ¿Qué es lo que plantea, no? Dice que una vez un grupo de campesinos, de agrícolas, ¿no? Estaban cultivando cebada para comer, para su consumo. Y de pronto llovió. Lo tenía en unos silos, ¿no? Cerrado, en unos canastos llovió. Pasó el agua. De pronto paró, volvió a llover, pasó el agua, llenó el cántaro de cerveza, de agua, y cuando fueron a ver la cosecha, estaba toda perdida, ¿no? Porque se había humedecido, estaba con agua, y vieron que salía como una burbujita de los hilos, de los canastos. Y entonces dije, ya está, se echó a perder, ¿no? Pero a alguno se le ocurrió y dijo, a ver, vamos a probar, ¿no? ¿Qué pasa de acá? Y probaron. Y vieron que, en realidad, el sabor, ¿no? Se imagina, es un sabor muy feo, muy desagradable. Pero, ¿qué les pasó a ustedes cuando tomaron su primer vaso de cerveza? ¿Les gustó? ¿Era algo agradable o no les gustó? A mí sí. ¿Te gustó el primer vaso de cerveza que tomaste siempre. En tu vida? ¿Sí? Hasta ahora me gusta. Este alcohólico anónimo. Claro, a mí el primer vaso de cerveza que tomé en mi vida me pareció no muy rica. Una bebida desabrida. ¿Lo tomaste caliente? Porque a mí me encantó desde un principio. ¿Desde el principio? No, a mí no me gustó. Me pareció una cerveza, desabrida, bien ¿no? Bien fría, bien al polo, como le decimos allá. Lo que planteé este documental y lo que también a mí me pasó es de que en realidad la gente no toma la cerveza por el sabor, sino más toma por el efecto. Porque te genera un punto de sociabilidad, ¿no? O sea, la cerveza, cuando se ven dos amigos que dicen, vamos a tomar una cervecita en Perú, ¿no? El efecto etílico. Y el efecto ese te hace más sociable, ¿no? Te hace más conversalón. Entonces, como vieron ese efecto que producía esa bebida, que no sabían ni lo que era, empezaron ya a ampliar el campo de cultivo. Lo que antes cultivaban para consumo, para comida, ahora empezaron a ampliar y ahí es donde empezó a crecer la agricultura, ¿no? Empezaron a ampliar los campos de cultivo, la propiedad privada, y se hizo una cosa de cultivar no solamente para comer, sino también para beber. Y el cultivo para cerveza era mucho más grande que el cultivo para comida, inclusive. Y es por eso el efecto de la cerveza hoy en día, que tiene que ver más con una cosa social que por una cosa de sabor. Pensaba, ¿no? Me imagino. Y de cebada y lúpulo, ¿no? Sí. A mí mucho, ¿viste? Se pusieron de moda hace poco las cervezas de trigo. No me gusta. Son más espesas. Tiene un cuerpo muy muy espeso. Sí. El cuerpo no me gusta a mí. Cuando fui, la última vez que fui a Perú, estaba de moda la cusqueña. ¿La de trigo? La de trigo. Era boom. La probé y ni... No, para nada. No, me quedo con la... Era, creo, más marketing, ¿no? Porque todo el mundo lo consumía. Con la tradicional. Era la cerveza de más venta en ese momento, pero me pareció una moda. Sí, igual yo creo que es una moda. He probado la cerveza de trigo, la alemana, y tampoco. Es una moda porque, si vamos al caso, por ejemplo, hay mucha gente que consume la Corona. Uno, cuando toma la Corona, no es una cerveza agradable, suave, porque la rebajan con más agua y tiene el toque de limón, pero no una cerveza rica, que digamos, ¿no? Aparte sale de los cánones de la cerveza, que dicen que el vidrio del envasado tiene que ser ámbar, ¿no? Y en este caso es transparente. Hay una corona que viene en botella oscura, ámbar. Puede ser, sí. Bueno, eso tiene mucho que ver con el grado de maduración, con el alcohol, el grado de alcohol y con el sabor también. Porque es cierto, la levadura actúa de distinta forma en ambientes más oscuros que en ambientes más claros, con más luminosidad. Y por eso la botella no es casual de que la cerveza es color oscuro siempre, ¿no? Para no dejar pasar mucho los rayos del sol. Pero bueno, este documental planteaba eso, el tema de la cerveza. Convengamos que la cerveza ha ido evolucionando también, ha pasado por muchas instancias y también no es la misma cerveza que tomamos hoy que la cerveza que se tomó hace 100, 200 años, ¿no? Y creo que es la bebida de moda, ¿no? Sobre todo la no va a pasar de moda, la creo. Artesanal, ¿eh? Hoy por hoy la artesanal, sí, hay un boom de cerveza artesanal, al menos acá en la ciudad de La Plata, y que se ve, bueno, en las calles, ¿no? Hay muchos negocios, muchos bares, ¿no? Que ahora con esto, el retorno a la apertura, estas aperturas que están habiendo en la ciudad, han empezado a abrir y que son lugares donde se congrega mucha gente, ¿no? Mucha gente joven y no tan joven. Si pensamos en comida, si pensamos en cerveza y pensamos en fiesta, y hay una... Hoy estaba mirando en el centro, por la Plaza San Martín, básicamente en el pasaje de Ado Rocha, el desfile de la comunidad senegalesa con sus túnicas de gala, impresionante, el brillo, seguramente no es seda, me pareció un satén, las túnicas de colores, y vos me comentabas que es una celebración religiosa, ¿no? Que no tiene nada, que sí tiene que ver con la comida, pero no tiene nada que ver con el alcohol. Sí, es una festividad que celebra la comunidad. En realidad, la comunidad senegalesa que está inscrita dentro de lo que sería la religión musulmana. La musulmana. ¿No? Dentro de la religión musulmana, bueno, hay una confedería que se llama Murid, en la cual hoy justamente celebran el retorno del exilio de Cheikh Amadou Bamba, que fue el líder espiritual que después del exilio que había sufrido volvió a Senegal y fue el líder justamente que llevó la religión musulmana al país. Vendría a ser una especie de país. Profeta. Sí, era un profeta tal cual, era un profeta, un líder espiritual, un líder religioso. Y la comunidad senegalesa residente en la ciudad de La Plata, en su mayoría, ¿no? Por no decir todos, son parte de la religión musulmana y dentro de la religión de esta confedería, en la cual hoy celebran justamente el gran Magal de Touba, ¿no? El gran retorno a Touba. Touba es una ciudad espiritual, ¿no? Tiene un alto contenido espiritual donde se encuentra la mezquita. Es más, en este momento en Senegal se está haciendo una fiesta, con procesiones, con comida. Y acá la comunidad siempre acostumbra a hacer un agasajo, un banquete, e invitar a amigos, a conocidos, y le dan los alimentan, ¿no? La idea es alimentar la pura comida. ¿La invitación es para cualquier persona? Sí. Toda la persona que llega, la comunidad senegalesa lo agasaja con comida, mucha comida. Y la particularidad de este año es que como hay pandemia de por medio, no se puede hacer este tipo de encuentro. Entonces lo que hicieron en la ciudad es una caminata, una procesión, y después al mediodía se juntaron en sus casas, ¿no? La comunidad se está reuniendo en sus casas donde viven e invitaron amigos y continuar con esta idea de agasajarlos, ¿no? La persona que entra a una casa senegalesa, musulmana, no puede salir de la casa si no ha comido, ¿no? Porque la idea es eso, justamente poder compartir, ¿no? Comida y fruta, pero no alcohol, me comentaba, ¿no? Comida, fruta, café, postre. Organizado, ¿no? Por la religión, ¿no? ¿Te imaginas acá un señor de los milagros que lo organice la colectividad peruana? Porque acá no es que estamos organizados por la religión, ¿no? la diferencia de la comunidad senegalesa, cómo todos son bien, tienen esa fe, la fe musulmana, ¿no? Hablando de celebraciones religiosas también, ¿no? Octubre es el mes morado en Perú, el mes de las procesiones del Señor de los Milagros, que este año han sido virtuales. Eso iba a preguntar, que no se hacen, ¿no? Se definió todo virtual, como por el tema de la pandemia. Es la procesión que más gente congrega en todo el país, en todo el Perú, ¿no? Sí, sobre todo, digamos, en Lima, ¿no? Es muy... ¿En Callao? No, en provincias también. Muy, en provincias, en Chimbote famosa. Al menos se acostumbra a hacer es la caminata. Es el Cristo negro, el Cristo morado. Y se ve grupo de personas en la calle vistiendo el hábito, ¿no? Del hábito tradicional de color morado, que es el color tradicional del Señor de los Milagros en octubre. Sí, hoy justamente hablaba con unos amigos, ¿no? Sobre el tema de la religiosidad, ¿no? Como en el Perú, por ejemplo, como en muchos países, en Bolivia, se me ocurre, en Colombia, acá en Argentina, no he visto mucho. Pero no hay mucha costumbre. Está la Virgen salvo de Luján. En las provincias. Sí, la Virgen de Luján y el Gauchito Gil. Pero no es tan fuerte como en, por ejemplo, en Perú, en Colombia, en Bolivia, donde conviven la religión católica, ¿no? El cristianismo occidental, con las costumbres de los pueblos originarios, ¿no? Porque, por ejemplo, santos hay en todo el mundo, ¿no? Pero no es la misma tradición, la misma costumbre que se hace en Perú, en Bolivia, en Colombia, que se puede hacer, por ejemplo, en Roma o que se puede hacer, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En la cual se mezclan las costumbres nativas, ¿no? De los pueblos originarios con la católica. Se me ocurre, por ejemplo, una procesión que tiene por delante una diablada, por ejemplo, ¿no? El paganismo con lo católico, cómo conviven, ¿no? Ambas, o el romerío, por ejemplo, las flores, o el saumerio, esto de las personas que van adelante con su saumerio, allanando el camino, ¿no? Del santo. Esa similitud también lo tiene México con sí, la Virgen de Guadalupe. Muy fuerte, sí, México también, bueno, México es un quizá el país de habla hispana más católico que existe, ¿no? México en Latinoamérica, digamos. Yo creo que la Virgen de Guadalupe clásico. es muy fuerte en Perú, en México tendría que ver porque en Perú lo de la procesión del Señor de los Milagros también ha trascendido ya fronteras, ni qué decir, bueno, en proporción de habitantes el Perú es un país mucho más chico, ¿no? Acá era tradicional que yo recuerde la Rosa Mística, una iglesia aquí en La Plata, y después, bueno, la tradicional que era la Virgen de Luján, ¿no? Que creo que es la celebración religiosa. Que se hace en caminatas, inclusive más hay gente. Tradicional, inclusive en estos días se tendría que haber hecho la peregrinación y también se suspendió por el tema de la pandemia. Yo en ese sentido tengo muy poca religión, apenas me acuerdo de los mandamientos. ¿No te acuerdas de ninguno? El noveno. ¿Cuál es el noveno? Que no lo respeto, no desear la mujer de tu prójimo. Ah, yo ese, no me acordaba. No lo respeto tampoco. Sí, los 10 mandamientos, ¿no? Claro. Ayer estaba pensando en el quinto, el no matarás. Pero sí, somos un país, Sudamérica, ¿no? En la cual hemos sido... Lo que nos pasó a nosotros es lo que les pasó a algunos países en Sudamérica, en África, por ejemplo, pensando en la comunidad senegalesa, que fueron culturizados, ¿no? En el marco de lo que es la religión musulmana. ¿Cómo se ha ido expandiendo, ¿no? La religión musulmana en África, básicamente, tiene bastante, bastante expansión. Sí. Hay también catolicismo en África, pero minoría, sí, ¿no? Minoría católica. Quizá tiene que ver también por la cercanía, ¿no? Bueno, hemos tratado de irnos por otros temas porque a veces el escenario político se pone medio aburrido, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. Latinoamérica básicamente es y va a ser escenario de elecciones en casi todos los países o elecciones municipales o presidenciales o referéndums, ¿no? Que tienen, digamos, algún motivo, como la de Chile, que estuvimos charlando la semana pasada con el compañero Arles, era, ¿no? Que nos contaba del referéndum, sí, sobre Artés, la Constitución. Eduardo Artés. ¿Mm? Y sí, después, bueno, tenemos cercanas elecciones presidenciales en los distintos países de Latinoamérica. A mí me llamó la atención el día de ayer, justamente, no, el domingo en la mañana había visto que en los alrededores de Plaza Moreno estaba fichado la elección que se va a realizar ahora en Bolivia, que es lo más cercano, ¿no? La elección presidencial. El 18. Sí, apoyando claramente al candidato del MAS, ¿no? Luis Arce. Arce. Porque recordemos que Evo Morales está... no le están permitiendo, ¿no? Está impedido de presentar ninguna candidatura. Lo mismo pasa con Rafael Correa en Ecuador. Y acá en nuestra Argentina, básicamente en la semana, la agenda las quema los incendios forestales en Córdoba, ¿no? Impresionante. Un amigo me decía, si se termina el negocio, el fuego, ponerle la firma que deja de existir y no habría necesidad ni de bomberos ni de aviones hidrantes. Pero no solo en Córdoba, sino también en otras provincias como Corrientes, Tucumán, San Luis. Hay muchas provincias que son focos de incendio, ¿no? La ampliación de las fronteras agrícolas, ¿no? Y el negocio que lleva detrás. Pico de pandemia, pico de contagios, muertos arriba de 400. Estamos llegando prácticamente a igualar algunas cifras de los países europeos que más sufrieron la pandemia de coronavirus, ¿no? Estamos cerca de España, por ejemplo, de los 800.000 contagios que hubo. En España, recordemos que están en rebrote y vuelta a confinamiento, sobre todo en el municipio de Madrid. Sí, allá lo que nosotros estamos pasando, España ya lo ha pasado. Vamos a tener seguramente alguna tregua, ¿no?, por este cambio de clima, pero hay que seguir muy atento a lo que viene pasando en Europa. Un confinamiento en Francia el día domingo, empezaron un confinamiento nuevamente estricto. En España solamente se puede circular para salir al trabajo, no se puede ir a algún bar, a algún café, ni a las plazas, por 12 días. Lo cual nos indica que hasta que no aparezca una vacuna, digamos, ya el discurso es unánime, tanto de los que defienden el confinamiento como de los que priorizan la parte económica, de que hay que aprender a convivir con el virus. Ayer escuchaba al ministro de Educación, Nicolás Trotta, diciéndolo a voz en cuello: hay que aprender a convivir con el virus. Y hablando del oficialismo, gobierno, los frentes de conflicto de Alberto Fernández, ¿no? La economía, el supercepo. La definición económica de devolución de retenciones ante el tema justamente del verde que te quiero verde. Está bastante complicado el tema de las reservas, ¿no? El revés en la Corte Suprema y todo eso, digamos, sumado a que la derecha sigue ganando las calles. El 17 de octubre, que se celebra el Día de la Lealtad Peronista. Estamos cerca, ¿no? Lo que están programando es un acto virtual, ¿no? Virtual. ¿De apoyo? de apoyo al gobierno. Ayer hubo mesa de diálogo económico y social. El Consejo del Salario se estaría juntando el 23 de este mes, un poco como para iniciar la negociación por paritaria, y acá la Confederación General del Trabajo está apretando un poquito, por ello la foto de la reunión de ayer a las 5 de la tarde en Casa de Gobierno con empresarios y sindicalistas, y creo que estuvieron también algunas organizaciones sociales, ¿no? Bueno, vamos a charlar un poquito todo eso. Y también el libro que tenemos para sortear hoy, ¿no? El libro que tenemos para sortear hoy, que es el libro de Rebeca Traister, Buenas y Enfadadas, y anunciamos el libro para sortear la próxima semana, que va a ser el de Elena Ferrante, La Amiga Estupenda. Después vamos a comentarlo. Bueno, la gente que todavía no está participando lo puede hacer por medio de las redes sociales, Facebook y Twitter, le dan me gusta, arroban a un amigo, amiga o amigue, y estaría participando, ¿no?, por el sorteo. Hoy tiene que venir Jeremías, el nombre del ganador del libro de Mariana Enríquez, Alguien Camina Sobre Tu Tumba, ¿no? Así es. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. ¿Quién me presta una escalera para llegar a mis sueños? Son altos pero seguros, alegres pero pequeños. ¿Quién me toma de la mano para conciliar el sueño? ¿Quién me miente una esperanza y me acaricia el cabello? ¿Quién me habla del futuro para alejarme del miedo? ¿Quién habló de los infiernos? Dime quién. ¿Quién habló del cielo? ¿Quién me oculta de la lluvia si me sorprende el mal tiempo? ¿Quién me lava las heridas si me pierdo en el desierto? Prestará una manta para pasar el invierno. ¿Quién me salva de la angustia si me llaman extranjero? ¿Quién me hablará de las flores cuando parezcas un sueño? ¿Quién me cerrará los ojos ahora que me voy lejos? prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. J'ai trouvé le métro, n'est pas un petit boulot. Mais je suis un Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. ¡Qué blues! El del maliense Ali Farka Touré. Como para no saber que el blues nació en el África, ¿no? Y los negros lo llevaron a los Estados Unidos. Eres amante de la buena música, Eduardo. Y siempre nos sorprendes, ¿no? Con los temas encanta, que... Me encanta la música y me encanta bucear, ¿viste? En la música del continente africano o músicas por ahí, ¿viste? Desconocidas. Justamente voy a empezar a buscar música senegalesa porque creo que hay un senegalés que... pero cante en francés. A mí lo que me interesa, ¿viste? Es que cante Wolof. En el idioma, claro, ¿viste? En el idioma. Tenemos una comunicación telefónica. Francisco Nogales. Con Francisco Nogales. Militante del movimiento al socialismo. Sí. Y responsable acá en la ciudad de La Plata. Francisco, ¿nos estás escuchando? Así es, hermano. ¿Cómo estás, Francisco? Acá estamos con Juan y Jesús para charlar un poco acerca de las próximas elecciones en Bolivia. 18 de octubre, fecha confirmada, ¿no? Así es, hermano. Primeramente, un saludo a todos los que escuchan la radio y también a los que están trabajando en la radio y también por darnos esta oportunidad para poder dar la información desde la emisora o desde los medios de comunicación de alguna forma, hermanos, por colaborarnos y ayudarnos en la difusión, hermanos. Empezamos, viste, si vos querés, explayate acerca, digamos, de cómo está la situación, el escenario allá en Bolivia, digamos, con el gobierno de Añez, y cuáles son las expectativas acerca de la candidatura de Luis Arce. Sí, en Bolivia todos sabemos, mediante redes sociales o televisivos y informativo por líneas telefónicas, también nosotros tenemos diversos informes en Bolivia. En Bolivia se está manejando totalmente mal, ¿no? Desde que se hizo un golpe de Estado en Bolivia. En Bolivia no existió fraude. Entonces hubo un golpe de Estado, hermanos. Entonces, en Bolivia acá venimos totalmente mal de Bolivia y la política y la economía y también el más salud, hermanos. ¿Estás escuchando, Francisco? Porque se te escucha medio entrecortado. Ajá, sí, escucho yo, hermano. Capaz, señala, a ver, estoy buscando un poco. Francisco, ahí, ¿me escuchás bien? Sí. ¿Cómo, más allá de lo que vos planteás sobre la situación después del golpe de Estado en Bolivia, cómo estás analizando ahora de cara a las elecciones, ¿no? ¿Cuál es tu análisis que haces con respecto a las elecciones? ¿Cómo, si Evo podría ganar en primera vuelta o se iría a una segunda vuelta? Arce. Diré Arce, me equivoqué. Es la costumbre, Francisco. Es la costumbre siempre de hablar de Evo Morales, así que, nada, pido disculpa, ¿no? Pero sí, es Arce. Así es, hermano. Acá nosotros tenemos un compromiso al partido más, no solo al partido, también a nuestra patria Bolivia. Tenemos que recuperar nuestros derechos y que se hagan las elecciones con transparencias libres y democráticas y limpias, ¿no, hermano? En eso estamos trabajando y luchando. Que este 18 de octubre el binomio de Luis Arce Catacora y como candidato presidente y también vicepresidente, candidato Luis Lancho Quehuanca, hermano. Nosotros vemos desde la perspectiva, en Bolivia se gana sí o sí en primera vuelta, hermanos. Nosotros ojalá que no existiera otro golpe. Estamos un poco con miedo o que nos puede sorprender, porque no sabemos, cualquier cosa estamos esperando de este gobierno de facto, ¿no? No confiamos nosotros. Lo que veo es que hay mucho optimismo en muchas declaraciones de funcionarios del MAS de Bolivia, ¿no? De que que ganarían en primera vuelta. ¿Podría después, como se llama, la derecha plantear que si ganan en primera vuelta que hay fraude? Sí, la verdad, ellos van a decir fraude. Si ganaríamos nosotros, no van a aceptarlo. El triunfo del MAS no van a aceptarlo. Ellos van a decir es fraude, hicieron fraude. Sin embargo, como de gobierno de turno está, como de gobierno de facto, va a ser posible para hacer que es fraude. Algunas cosas, inventos van a hacer para podernos usar como fraude. Pero nosotros totalmente vamos a... Seguros estamos que vamos a ganar este 18 de octubre libremente, limpiamente y democráticamente. Legalmente, Francisco, legalmente para ganar en primera vuelta sería la mitad más uno o 10 puntos de diferencia con respecto al segundo. Yo estaba mirando encuestas en donde el Movimiento al Socialismo tiene una intención de votos aproximadamente del 36% y el segundo, que es Carlos Mesa, tendría 26%. Ahí teóricamente habría 10 puntos de ventaja de diferencia, ¿no? Recordemos que la actual presidenta, Yanine Áñez, ha bajado su candidatura básicamente porque para no restarle votos ni a Mesa ni a Camacho, ¿no? Eso, tema de este, hermano, digamos, las encuestas electorales como provisores, no sé, esto se maneja, pero están totalmente diversados, es una mala información, no son reales, hermano. Ellos ponen eso, visibilizan ese dato para decir que Evo nunca estaba ganando, tenía un porcentaje de 10%, entonces es una estrategia de ellos, están todos los medios, están comprados en Bolivia y esas informaciones son falsas. Según la información o encuestas de otros informativos desde acá, Argentina, de otros sectores, Bolivia, Arce gana más de 20% a cada partido, al segundo. Francisco, ¿cómo está? Buenas tardes, te saluda Juan. ¿Cómo están haciendo la comunidad boliviana que residente en la Argentina, ¿no? Con el tema de que habían algunas denuncias con respecto a que no aparecían en los padrones, por ejemplo, si ya se ha podido avanzar en eso y cómo se están organizando para poder llevar adelante las elecciones, ¿no? La verdad, en esa parte nosotros hemos solicitado al Tribunal Electoral, no como políticos, como organizaciones sociales, han solicitado el informe del Tribunal Electoral, porque desapareció algunos recintos, o digamos, algunas mesas, digamos, ¿no? En cada recinto falta una mesa, por ejemplo. Entonces eso está pasando en todo el país Argentina, no, tal vez en otros países también, pero esto, el informe nos dan el Tribunal Electoral, que en el exterior existe 21.000 inhabilitados, ¿ya? En Bolivia está 40.000 inhabilitados. La mitad de Bolivia están inhabilitados en Argentina. Y eso, según su justificación de ellos, que nos anula una mesa. No alcanza, digamos, con los inhabilitados, no llegan a ser completar a una mesa. Ese informe nos está dando, pero no hay respuestas, otra respuesta. Nosotros estamos reclamando, viendo a ver por qué se han anulado tantas mesas, ¿no? Entonces, un poquito no sabemos qué juego están jugando, a qué lado ellos garantizan las elecciones transparentes, libres, dicen, pero en ahí nomás ya se ve desde el principio, ya están comenzando a hacer la fraudes. Sí, ¿y cómo en la Argentina van a llevar adelante la elección, ¿no? Teniendo en cuenta esto, ¿no? De que esta denuncia que están haciendo, ¿cuáles van a ser los recaudos que van a tener ustedes para poder llevar adelante los comicios? La verdad, acá nosotros confiamos al Tribunal Electoral que lleve con transparencia y democrática y limpia elecciones generales, ¿no? Entonces, sobre eso nosotros acá en exterior estamos viendo que todos nuestros compatriotas que estén habilitados que vayan a votar. ¿Cuántos son aproximadamente? Hablando yo de La Plata, más que todo, tal vez de toda Argentina no te puede dar oficial, de La Plata tenemos 7.000 habilitados, ¿ya? 7.000 habilitados, de los 7.000 nosotros queremos que vayamos a las urnas los 7.000. ¿Por qué lo digo? Anteriores elecciones nosotros teníamos 7.800 habilitados, de los 7.800, 3.600 fuimos a las urnas, entonces 50% habíamos votado. Y eso está el compromiso de nosotros, concientizar a nuestros hermanos que vayan ejercer su voto 100%, no los 50% o 60% que fueron anteriores elecciones. Sí. Sí, está bien. ¿Y el cómo sienten que la respuesta de parte de los conciudadanos bolivianos? Digo, es un contexto bastante difícil, ¿no? El tema de la pandemia. ¿Cómo notan ustedes que hay una respuesta, un acompañamiento? Tema de seguridad, sería hermano. Sí, sí, sí. Es que, por ejemplo, ustedes quieren que toda la comunidad se vote, ¿no? En los comicios, ¿hay una respuesta positiva en ese sentido de la comunidad residente en la ciudad de La Plata? Sí, hermano. Acá la mayoría de los compatriotas están preocupados en ir a votar ese día. Nuestros compatriotas están totalmente otros indignados porque han sido inhabilitados o anulados de las listas. Entonces, pero todos los que están habilitados, nuestros compatriotas de alguna forma se están entrando y se han informado y van a ejercer su voto como corresponde, hermano. Hola, ¿me escuchás? Sí, no, que quería saber, ustedes, vos que sos parte del movimiento al socialismo, ¿dónde se están organizando también para que algunos miembros de la colectividad boliviana puedan ir y también a visitar el lugar donde ustedes se organizan, ¿no? Y también quisiéramos saber en qué lugares serían las votaciones, en qué escuelas y cómo va a estar garantizado todo eso. Bien. Primeramente, hablando del tema de recintos de La Plata, tenemos tres recintos. Entonces, escuela Darbus Rocha está en calle 732 y la otra escuela está Tomás Esporra, calle 1 y 38, ya Plaza Alcina, eso. Y el otro recinto está en calle 5889, Almafuerte, Escuela Almafuerte. Esos tres recintos tenemos. En cada recinto tenemos 10, el otro 8 y el otro 11. ¿Eso está garantizado todo? O sea, ¿cómo es el diálogo que han tenido con el consulado, ¿no? Boliviano, las medidas de seguridad y todo eso, sanitarias, ¿no? Más que nada en tiempos de pandemia. Sí, totalmente. El gobierno argentino nos apoya también en coordinar temas de seguridad, de la bioseguridad, cumplimiento de bioseguridad. Y también el Tribunal Electoral tiene con todas las reglas normativas que se ha sacado la resolución desde Bolivia, se va a cumplir eso. Eso se está informando y también nosotros como partidos políticos del MAS y PTP tenemos plan B, que nosotros vamos a hacer también todo el seguimiento, tema de seguridad, de distanciamiento, y eso se va a cumplir, hermano. No, eso, en esa parte no tenemos problema, es que todo en La Plata está organizado. Francisco, ¿ustedes dónde se vienen organizando? Que no me respondiste eso. Para que también algunas, ¿cómo se llama?, con nacionales, ustedes, ¿no?, se puedan ir a trasladar ahí, pedir información y en qué lugares pueden ir a votar y todo eso, ¿no? Sí, hermano, ¿no? Hay informes, se está haciendo también de una parte del Tribunal Electoral en las oficinas del Viceconsulado en 44-8-9. El tribunal, el que quiere saber el compañero si vota o no vota, si es inhabilitado, es jurado, puede hacer consultas desde ahí. Y claro, otro, también los como partidos, tenemos casas de campañas, están habilitadas dos casas de campañas acá en La Plata. Uno, calle 1343, y el otro, casa de campaña, está en 531-163 entre 164, en Barrio Futuro. Esas dos casas tenemos para dar información y a todos nuestros compatriotas, para cualquier duda que tengan, se pueden solicitar en ellas. Bueno, Francisco, espero que en estas elecciones les pueda ir bien, más que nada al MAS, ¿no? Las últimas elecciones, creo que acá en La Plata en particular, más del 90% de los votantes votaron justamente por el MAS. Así que esperemos que puedan tener unas buenas elecciones ahora el 18 de octubre de este mes, ¿no? Sí, hermano, 92% votaron en La Plata para el MAS. Hoy pensamos que voten nuestros hermanos los 100%, hermano. También quiero informar, aprovechando, siempre dar la información, las nuevas reglas o normativas que se han sacado en La Paz, el Tribunal Electoral desde Bolivia. Entonces, darle información a nuestros compatriotas. Ese día, ir, según la terminación de sus documentos, se va a votar por tema de pandemia. El que termina la cédula de identidad, la último número de 0, 1, 2, 3, 4, 5, va a ir de 8 a 12.30. ¿Ya? De 8 a 12 y 30. Sí, el que termina el número de documento de 5, 6, 7, 8, 9, de 12 y 30 a 5 horas. A 5 horas. También quiero informar otra nueva normativa que se ha hecho desde el Tribunal Electoral. Todos los que tienen vencido o caducados un año vencido el documento, o puede ser pasaporte o cédula de Bolivia, va a ejercer su voto. Si es más de un año, la persona no va a poder ejercer el voto. Eso también hay que aclararlo a los hermanos bolivianos para que no haya estrechamiento de gente ese día de elecciones, que claro, según eso vayan verificando. Bueno, muchas gracias, Francisco. Muy claro lo que nos comenta sobre la situación de Bolivia, ¿no? Así es, hermano. Cualquier duda que tengan los hermanos, quiero repetir esa parte, ahí entra internet para que se comunique con vos o algún número o alguna página, algo para que los oyentes puedan comunicarse con vos. Sí, totalmente. Nosotros tenemos la página en Facebook, Más IPCP La Plata. Pueden ingresar a Más IPCP La Plata, ahí toda la información lo damos. También por OVP, que es yo participo en un Google o Play Store, puede ingresar también ahí, puede encontrar toda la información o saber de dónde vota o quién vota o no vota. Bueno, muchas gracias, Francisco. Gracias, hermano, a ustedes por darme esta oportunidad y de darlo a esta charla, hermanos. Gracias. Mucha suerte el 18, Francisco. Gracias, totalmente. Bueno, charlamos con Francisco Nogales. Francisco Nogales, responsable del MAS acá en La Plata en particular. Se están reuniendo, ¿no? Sí. El MAS acá en la ciudad de La Plata. He visto que hay convocatorias, algunas reuniones para no charlar sobre el tema de las elecciones. Bueno, habíamos arrancado la charla. Les comenté de que había visto en alrededor de Plaza Moreno algunos afiches de apoyo justamente a Luis Arce, ¿no? La presidencia. Siempre ha sido masivo el voto aquí en La Plata y masivamente se ha votado antes a Evo Morales y nos imaginamos que en esta oportunidad se repetirá con Arce, ¿no? Con la candidatura de Luis Arce. Me llama mucho la atención de que sean habilitados 7.000 votantes hábiles, yo, ¿no? Que estén en el padrón. Pensaba que era mucho más. Sí, yo también. Sí, sí. También pensé que era una comunidad que nos refería Francisco que en la anterior elección el 92% de los votos aquí en La Plata fueron para el MAS, pero que votaron menos de la mitad de esos 7.000, ¿no? Sí, tal cual. Supongo que, bueno, es la tarea, ¿no? Lo que planteaba revertir. Igual me quedo pensando, ¿no? Poco, 7.000. Sí, hay más allá, digamos, de lo que dice Francisco acerca de la del tema de la prensa, que eso siempre es controvertido, ¿no? Digamos, la prensa oficialista siempre juega a favor generalmente del que esté en el gobierno, ¿no? Y es posible que en Bolivia suceda lo mismo. El tema, aparte del tema de las encuestas, tampoco en ningún país, digamos, es 100% confiable. Pero todo parecería indicar que va a haber una segunda vuelta, ¿no? Sí. Por, digamos, esa es la sensación que tienen, digamos, los analistas que los son analistas más serios, ¿no? De afuera, ¿no? Claro. Los militantes por lo general te dicen que Evo ganaría, Luis Arce ganaría en primera vuelta. Básicamente porque el expresidente Carlos Mesa ha levantado mucho, digamos, el nivel de votaciones supera el 26% y porque se supone que la renuncia de Añez le va

Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Esa cortina, viste, de los destellos, Guajira Psicodélica, la había preparado porque vos nos habías dicho que íbamos a tener una comunicación con una congresista peruana y tenía preparado unas cuantas preguntas, inclusive, digamos, con temas que no tenían nada que ver con la política. ¿Cómo está la situación peruana? Es una congresista muy, muy interesante, ¿no? Joven, 30 años. 30 años, asumió... Comisión de género, ¿no? No. No, al final, ¿no? Justamente se va del Frente Amplio porque ella ingresa al Frente Amplio como invitada, no como militante. Sí. Y en el 26 de enero es elegida. ¿Ha pasado a otro bloc, a otro partido o no, es unibloque? No, es unibloque, es independiente ahora. Se le podemos contar a la audiencia, ¿no?, de quién estamos hablando. Arlette Contreras, ¿no? La congresista Arlette Contreras, que fue muy conocida en Perú. En Perú la conocen a Arlette Contreras a raíz de que fue la impulsora de la marcha del Ni Una Menos. El primer Ni Una Menos que se hizo en Perú, que fue tenía, luego habías hecho en la Argentina. Justamente tenía esa data, por eso me parecía un perfil bastante interesante, por más que, digamos, haya roto con el partido por el que asumió, ¿no? Por el que asumió ahí en el Congreso. Por ahí le llegan los rumores de que estamos hablando de ella en el programa y podemos hacer una comunicación en los próximos programas, ¿no? Sí, para saber cómo viene el Perú, ¿no? Ayer lunes 5 de octubre se abrieron los aeropuertos, abrió el aeropuerto Jorge Chávez con un video muy particular que subió a su cuenta de Twitter, aeropuerto Jorge Chávez justamente. ¿Cabotaje o internacionales también? Internacionales, sí. El primer avión que llegó fue justamente de la aerolínea Sky, proveniente de Chile. Por ahora, en la primera etapa, abrieron vuelos Chile, Colombia, Argentina. ¿Vuelos Panamá. Especiales? ¿Vuelos especiales o cualquier no, vuelo comercial? Vuelos comerciales, sí. Sí, ya abrieron, pero como te digo, ¿no?, en esta primera etapa solamente de la región. Y la idea es que puedan abrir, pasada la quincena, los vuelos internacionales a Europa y los Estados Unidos. Recordemos que las elecciones presidenciales serán en abril. En abril del año que viene. Año que viene, en realidad parece que faltarán muchos meses, pero no es tan así, ¿no? En la próxima semana creo que se cierran la presentación de listas de alianzas, ¿no? De alianzas de partidos. Sí, así es. Entonces estamos en pleno rosqueo electoral. Así es. Perú, una situación muy complicada. Hemos visto cómo en la pandemia, ¿no?, la situación sanitaria terminó desbordando el país y la situación social también, luego política, ¿no?, con un intento de vacancia al presidente, que si bien hoy por hoy ya no está ese latente, ¿no?, esa vacancia. Pero posiblemente cuando el presidente Vizcarra termine su mandato pase a engrosar la lista de los expresidentes que están siendo hoy por hoy enjuiciados, ¿no?, por la justicia peruana. Impresionante un poco sui generis lo de Martín Vizcarra, en el sentido de que es un presidente que no tiene apoyo de ningún partido político, no pertenece a ningún partido político, ¿no?, que asumió a raíz de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, y asumió con un apoyo bastante importante, ¿no?, de arriba del 60%, inclusive antes de la pandemia tenía una imagen positiva muy alta. La sigue en los primeros días de la pandemia también mantuvo esa imagen positiva alta y después fue decayendo. Yo tengo entendido que tiene 32%, digamos, de los casi 70% que tenía. Había tenido una imagen muy alta a raíz del cierre del Congreso. Fue el presidente que pasó a la historia como el que cerró el Congreso después de Alberto Fujimori, ¿no? En la cual fue el año pasado justamente, después de la negativa del Congreso de la Nación de otorgarle el voto de confianza a su jefe de ministros, Salvador del Solar, y a raíz de ahí se disolvió el Congreso, y la imagen del presidente, después de una seguidilla de denuncias en donde se veían no solamente políticos sino también jueces, ¿no?, que estaban involucrados en una red de tráfico de influencias y de corrupción muy grande, le permitió al presidente Vizcarra posicionarse con una buena imagen, ¿no?, como el que combate la corrupción. Miren si será complicado el escenario político en Perú para información de los oyentes, que el político de mejor imagen allá no va a ser candidato a presidente, por lo menos hasta ahora no está fuera de las candidaturas, y es el que tiene mejor imagen, que el jefe de ministro de Vizcarra, Salvador del Solar. Ex jefe de ministros, y ya no tiene ninguna posibilidad porque las inscripciones para poder postularse se cerraron el 23 de septiembre, así el 30 de septiembre, perdón, así que no, ya no hay, el 29 ya no hay posibilidad, y cambié como tres veces la fecha. Y las encuestas ahora para los que son, digamos, candidatos inscriptos, los tres primeros lugares son para los candidatos de la derecha, ¿no? Sí, ojo, un tema que si bien Salvador del Solar, el ex jefe de gabinete o el premier, como se dice allá en Perú, si bien no es candidato, ¿no?, porque ya está decantado que no va a ser, pero sí lanzó una red de organizaciones de la sociedad civil que se llama Perú Te Quiero, ¿no? Es una red de organizaciones de la sociedad civil donde se han sumado mucha gente famosa, la impulsa él, y posiblemente tendremos a un Salvador del Solar, no ahora, en el 2021, pero quizá, quién sabe, para más adelante. Preparando, ¿no?, parece... candidaturas para más adelante, ¿no? No hay que igual descartar que en Perú hay una legislación que te permite que un 30% pueden ser invitados. No, él como candidato a presidente no puede. No, pero no como candidato, sino como congresista. Tampoco, porque la posibilidad de afiliarse ya pasó. Ah, sí, hay una como opción invitados, que es como invitados, que él todavía puede ser invitado para el Congreso. Pero no para la primera magistratura. No. No, podría ser invitado. O sea, hay un partido, el APRA, le dice, vos querés participar, ¿cómo se llama?, querés ser candidato. Congresar, nuestro. Curul. Claro, no necesitas tener afiliación, no necesitas nada. No necesitas ser militante. Y lo invitan y él puede participar dentro de las elecciones del año que viene como congresista, ¿no? Yo creo que por ahí puede llegar a ser una estrategia, digamos, bastante inteligente, si tenemos en cuenta de que gobierno saliendo de una pandemia, el que asuma el 28 de julio del año 2021 va a tener una situación económica complicadísima, ¿no? Yo creo que puede ser una estrategia a largo plazo, no tan a largo plazo tampoco, porque, bueno, Salvador del Solar se fue con una buena imagen del Ejecutivo, con una muy buena imagen, con un discurso que dio ante el Pleno en el Congreso de la Nación, donde justamente ingresó a la fuerza, ¿no?, para poder dar sus argumentos del por qué él creía que tenían que acompañar el voto de confianza a los congresistas, y que es uno de los políticos hoy por hoy que goza con muy buena aceptación en el público, y puede ser una estrategia que esté pensando para más adelante, ¿no? Más adelante, pensando ya en el 2026. A mí un poco miedito me da, digamos, ver las candidaturas que pueden llegar a ser posiblemente, ¿viste?, presidente de Perú. ¿El año que viene? Sí. Yo creo que tiene mucha chance un candidato tan controvertido como Guzmán o Daniel Urresti, que recordemos inclusive está acusado de asesinato de un periodista en la época de Sendero Luminoso, ¿no? Sí, Daniel Urresti es un ex militar, justamente fue general, creo. Fue militar Daniel Urresti, que ingresó como congresista en esta última elección. La masacre de Uchucaray, sí, ¿no? Y este, y con un discurso bastante nacionalista de derecha, ¿no? Xenofobia, un discurso muy xenófobo. Creo que tiene una condena en primera instancia, una condena de inocencia en primera instancia, ¿no? Que una de las cosas que había dicho es que si él estaba denunciado o estaba envuelto en corrupción o algo, él iba a hacerse un costado, cosa que no pasó, ¿no? Porque después que asumió como congresista tuvo fueros y hoy por hoy está haciendo uso de esos fueros. Bueno, recordemos que, sin ir más lejos, el que fue presidente de Perú, Ollanta Humala, también había tenido, digamos, acusaciones por masacre durante la época de Sendero. Una masacre, la masacre Madre Mía, ¿no? En la que se los indicaba como el Capitán Carlos, ¿no? Sí. Y quedó, digamos, eso quedó, el caso quedó en la nada, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que el Partido Nacionalista hoy por hoy cuenta con inscripción vigente y que posiblemente sea también uno de los que estén disputando el año que viene. ¿Sí? El Partido Nacionalista no ha perdido su inscripción. Hay muchos candidatos, ¿no? Y tampoco le impediría, digamos, el hecho de estar con causas, ¿no? Con causas por corrupción. Porque no tiene una sentencia firme. No tiene sentencia firme. Y recordemos, en el Congreso, la última vez que se trató, digamos, el que se trató de, por moción de algunos partidos, que se trató de impedir que los que eran candidatos tuvieran causas pendientes, no fue aprobada, ¿no? No. Quedó eso quedó en el aire, digamos. No, se pudo aprobar al final. No sé. Se aprobó la ley que impide a personas que vinculadas a casos de corrupción. Pero tienen que tener sentencia firme. En primera instancia, dicen. Pues eso, en primera instancia, digamos, Humala no ha tenido. No tiene, claro, una condena. Lo que pasa, si a ti te hacen una denuncia por corrupción, puede ser una estrategia para que te saquen de carrera electoral. Por eso está lo de que tiene que tener una sentencia, sí, tiene que estar aprobado eso. Claro. Ollanta Humala, cuando terminó el gobierno, fue uno de los presidentes que se puso a disposición de la justicia. A diferencia de los otros, de Alejandro Toledo, por ejemplo, que no pasó lo mismo, ¿no? El expresidente que está en los Estados Unidos y no le dan la extradición, ¿no? Acusado de corrupción. Personas negras y marrones, dice, y mira qué apellido tiene, Cori Bush. Es una precandidata demócrata al Congreso de los Estados Unidos, proveniente de la clase trabajadora, habitante de una ciudad como Missouri, San Luis, donde, recordemos, fue asesinado por la policía Michael Brown. En lo enrarecido que está el escenario político latinoamericano, Cori Bush nos dice una cosa muy interesante, tan obvia y sin embargo es muy interesante. Dice, no hemos podido crear instituciones de poder, sino que pedimos que nos protejan las mismas instituciones que nos han oprimido durante siglos. Una materia pendiente, una asignatura pendiente de nuestras democracias. ¿Hay que destruirla y construir otra de nuevo en las instituciones o resignificarla? Yo creo que eso es básico, ¿no? Porque si nosotros seguimos, digamos, con las mismas instituciones, intentando cambiarlas, ya la historia nos ha demostrado que es inútil. Yo creo que hay que demoler eso y empezar a construir cimientos nuevos. No, yo en ese sentido... Y el hecho de demoler, digamos, no significa hacer una revolución cruenta ni mucho ni nada por el estilo, pero yo creo que no es lo mismo que El tema, viste, de ir parchando, al final todo se te cae como un castillo de naipes. Los sí. cimientos tienen que, yo creo que tienen que arrancar los cimientos de raíz. Si no, estamos siempre en la misma. Sí, puede ser. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. Seguimos en Prohibido Cumbia. Ese rock de mis tiempos, Juan Jesús, ese es... ¿Qué tema es? Un grupo de mis tiempos, Traffic Sound. Chino, de todo esto tenemos que escuchar Mexicalina. Un día en tu casa, hacer un ritual con los long play que tienes. Yo pensaba que un los ritual vinilo. Con mezcalina. Ah, no, ¿se consigue todavía eso? Sí, se consigue, sí. ¿Podemos escuchar en tu casa un poco de Héctor Lavoe también? ¿Se consigue ayahuasca o cómo no se consigue mezcalina? Claro, es verdad, ¿no? ¿Pero acá? No sé. Acá la verdad que no te sabría decir. ¿Tú has tomado ayahuasca, chino, alguna vez? Sí, totalmente. He tomado de todo. Ayahuasca, San Pedrito. Lo único que no me animé a probar es el LSD. No, pero no me con, animé a probar. He visto y he cuidado amigos que han tomado LSD, sí. Claro, eso. Pero por ejemplo, yo no me animé a hacerme ningún viajecito. ¿El ayahuasca eso lo tomabas con guía o sí así solo? ¿Eh? ¿Lo tomabas con guía? ¿Con algún guía que...? El guía espiritual. Sí. Generalmente éramos un grupito de cuatro que hacíamos ese tipo de experimentos. Con el San Pedrito, viste que el agua del floripondio, el infusión de floripondio... El ayahuasca... Bastante fuerte. ¿Cómo te fue, Eduardo, con el ayahuasca? Te deja ciego. Bien. ¿Cuánto tiempo te dejó...? No. Bastante, son bastante tiempo. Eso te deja bastante tiempo. A mí me dijeron que te deja más o menos entre 12 a 24 sí, horas. Totalmente. Te deja... Pareciera en un estado de alucinación o estado de coma. Como un estado de obnubilación te deja. Porque tuve un amigo que fue hace 2 años a la selva peruana, al Amazonas, y fue y tomó ayahuasca, pero no le fue bien. Tuvo internado una semana en el hospital. No quise probar el LSD porque cuando probó un amigo que nosotros lo estábamos cuidando para ver, viste, porque siempre tenía te indicaban que tenías que tener esa precaución. Cuando probó el LSD estábamos en una habitación en un primer piso y quiso volar por la ventana, viste, pensaba que volaba. Estaba en trance. Sí, totalmente, el trance, viste, pensaba que era, no sé si Superman o algo, pero él, viste, y lo tuvimos que agarrar entre dos de las piernas porque en realidad, viste, la intención era salir volando por la ventana. Pensaba que tenía alas. Y eso me... Un poco, viste, como que me... ¿Te asustó? Sí. No sé si me asustó, sino que, viste, dije, no valía la pena. Así como tampoco pensé que valía la pena probar pasta de cocaína, por ejemplo. Jamás. Troncho, sí, troncho. Hemos fumado, pero a dos manos. Algo común, ¿no? Muy común. En los grupos... Muy común en los 70 y un poco lo fumábamos como cigarro en pleno centro de Trujillo. No, íbamos ahí, viste, como pasa acá ahora, viste, vos ves a los pibes en la plaza o en las calles, sentí el olor y ya sabes que están fumando un lindo porrito. Claro, no fue tu contacto con las drogas acá en la Argentina, sino ya venías de Perú. En Perú habías tenido tus... Sí, y acá era siempre fue complicado conseguir, ¿eh? Siempre. No sé ahora, la verdad que me parece que es mucho más fácil. Estamos escuchando Jimi Hendrix, Niebla Púrpura, Purple Haze. Entonces vamos a tu casa después a escuchar algunos temas, Eduardo. ¿Vinilo? Sí. Sí, no tengo un buen aparato de pasadiscos, pero podemos escuchar vinilo. Para que vean la diferencia. A mí el sonido ese que hace lo que le dicen la canchita, ese sonido típico del vinilo me agrada. El sonido de la aguja, de la punta diamante. Sí, ¿no? Ese sonido. Che, nos dijo Jeremías es el nombre del ganador del libro de Mariana Enríquez, Alguien camina sobre su tumba, Mi viaje al cementerio. Sí. No pudo venir porque motivo de trabajo, ¿no? Sí, sí. Está trabajando, él es agente de prensa de una concejal platense, ¿no? Así es, sí, él es. Trabaja en el Consejo Deliberante. Sí. ¿Estudió en Perio, sabes, Juan? Sí, estudió en periodismo. Bueno, me dijo que se lo acerque el libro, que se lo guarde, que él pasaba al próximo programa, pero hoy estaba complicado. Lo va a disfrutar. No, estamos en horario de, son las 17:34. ¿Te dijo que lo llamáramos por teléfono? Sí, nos vamos a intentar comunicar, si es que no se puede, bueno, no hay problema. Tenemos otro libro para sortear, en un momento vamos a cerrar ya las... Preparando el sorteo del libro de Rebecca Traister, Buenas y Enfadadas, el poder revolucionario de la ira de las mujeres. ¿Y el próximo libro cuál es, Eduardo? El próximo libro, el de Elena Ferrante, La Amiga Estupenda, dicen en castellano, editorial Lumen. Yo estaba mirando la miniserie My Brilliant Friend. Bueno. Es una miniserie que estaban pasando en el HBO hace unos cuantos meses. Este es el primer libro de cuatro en donde narra la historia de la amistad de dos amigas desde la infancia hasta ya pasada la adolescencia. Elena Ferrante es una escritora que no se sabe... Ferrante es su seudónimo. Seudónimo. Sí, no se sabe si es mujer, si es... Yo supongo que es mujer por la manera como describe a los personajes, ¿no? Esta es una saga que se llama Dos Amigas. El segundo volumen de la saga tiene un mal nombre, se llama... La tercera, La Deuda del Cuerpo, y la última termina la saga con un cuarto volumen que es La Niña Perdida. Este vendría a ser el primer volumen, La Amiga Estupenda. La miniserie es espectacular y el libro es también muy bueno. Bueno, también para los oyentes, ¿no?, que quieran participar y ganarse el libro... lo pueden hacer concursando en la página tanto de Facebook como Instagram, donde nosotros ahí hacemos la publicación de los libros que sorteamos todos los martes en el horario de 16 a 18 horas. Para participar, lo único que tienen que hacer es a la publicación darle un me gusta y etiquetar, hacer un comentario y etiquetar a algún amigo o amiga, ¿no? La historia de la amistad de Lenú y Lila, y en el trasfondo un Nápoles antiguo. Muy buena la adaptación del libro en la miniserie que pasaban en HBO. No sé si nos podemos comunicar con Jeremías para entregarle de alguna manera el libro. Alguien camina sobre tu tumba. Mariana Enríquez acaba de ganar el premio de la crítica. Por otro de sus libros que se llama Nuestra Parte de la Noche. Eduardo, ya que no nos vamos a ver hasta la próxima semana, Jesús también quería dejarles una invitación que se va a realizar. ¿Por qué no nos veríamos la próxima semana? No, digo, nos vamos a ver la próxima semana, que sería el martes... El martes que viene. Sería martes 13, ¿no? ¿Ustedes son creen en la...? No. ¿No? ¿No creen en la mala suerte? No, no soy supersticioso para nada. Bien, perfecto. Entonces... Es más, a propósito, paso por debajo de una escalera para que me vaya mal y no me va mal. ¿Nunca te pasó nada? No. ¿No? No. ¿El gato negro? ¿Rompiste algún espejo? No, tampoco. Tenía un gato negro. ¿Pero siempre fue así? ¿Nunca? No, jamás tuve una ni sal ni nada por el estilo. Yo de niño era muy supersticioso. De grande lo superé, pero de niño sí era muy supersticioso. Demasiado. No, les quería invitar de que el lunes 12 de octubre a las 17 horas se va a hacer el Festival por los Derechos de los Migrantes Senegaleses en La Plata. El festival va a ser transmitido por Facebook Live y por el canal Facebook Live del festival justamente y por el canal de Touba Argentina, un canal senegalés que está aquí en la Argentina. Van a haber muchos invitados, artistas que van a estar participando de este festival solidario a partir de las 19 horas el lunes. Lo pueden buscar por Facebook como Festival por los Derechos de los Migrantes Senegaleses. Ahí estaremos. Gustosamente. Bien, parece que pudimos establecer contacto con Jeremías. Hola, Miles. Jeremías. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Te saludamos, Eduardo, Jesús y Juan, desde Prohibido Cumbia en Radionauta FM 106.3 del Centro Cultural Olga Vázquez. Sos el suertudo, el ganador de Alguien Camina Sobre Tu Tumba, un libro de Mariana Enrique, de la que yo digo que es... la mejor escritora de la actualidad acá en la Argentina. Sí, la verdad que muy contento, quería agradecerle por haber hecho primero el sorteo, la convocatoria, me parece que está buenísimo. Creo que es un gran momento para aprovechar para leer también con esta cuarentena y la pandemia que está arrasando, ¿no?, por todos lados. Creo que es un buen momento como para leer, para explorar otros escritores también, así que buenísimo. ¿Has leído algo de Mariana, aparte de sus notas? Es la editora del suplemento Radar de Página 12. Sí, la verdad que por el momento no leí nada, así que va a ser un primer acercamiento. Una vez estuve a punto de ir a una charla que daba ella, que dio acá en La Plata, pero todavía no había leído nada, solamente sí, algunas notas dando vuelta por los medios, ¿no? Pero sí, me parece que me vino buenísimo para poder explorar un poco, ¿no? ¿Se puede preguntar en qué laburás, Jeremías? Sí, soy asesor en comunicación política y actualmente trabajo en el Consejo Deliberante. Y bueno, ahí he trabajado para otros políticos también. Trabajo en comunicación. ¿Actualmente con qué concejal trabajás? Estoy en prensa, en presidencia del Consejo Deliberante. ¿Ileana Cid? Sí, con ella estoy. Y bueno, y después también he laburado para algunas consultoras. Y trabajo bastante, bastante divertido, bueno, ¿no? Trabajo bastante divertido. Electorales. Divertido e interesante tu trabajo. Sí, divertido no sé si tan divertido. No, digo divertido. A nosotros nos gusta la política porque somos militantes, bueno, y si sí. de alguna manera nos divertimos, ¿no? Está bien, no hay circunstancias que no son tan divertidas, pero si a uno le gusta, ¿viste? Es bastante, es un trabajo sí. bastante interesante. Jeremías, ¿qué tal te...? Sí, la política es una pasión, ¿no? Sí, totalmente. Y a mí particularmente lo que es la comunicación me apasiona, así que es algo que me gusta. Jeremías, ¿qué tal? Te habla Jesús, te saluda, ¿qué tal? Hola, Jesús. Sí. Mira, queríamos... Te escucho un poco de... por ahí si no se... Perdón, pero por ahí si no llega bien... ¿Ahí me escuchás bien? De retorno, ¿viste? ¿Ahí me podés escuchar bien? No, de rebote. Acá se te a vos sí se te escucha bien, Se te Jeremías. Escucha a vos perfecto. Ah, bueno. Sí. No, te quería preguntar si querés... recomendar algún libro para un próximo sorteo, ¿no? Para más adelante, porque justamente la idea es que las personas sí. que participan del sorteo también puedan recomendar, así se puede ampliar la audiencia también, ¿no? Bien, mira, justamente ahora estoy leyendo un libro que también estoy haciendo un taller de crónicas, que es de Rock and Roll Islam, se llama, es de Zico. No sé si lo conocen, es un cronista muy muy bueno y habla sobre todo lo que es la cultura del musulmana en Argentina y sobre todo sobre el sufismo, que es una corriente muy muy puntual. Mira, puede ser que sea un libro que ha salido hace un par de meses, ¿no? Yo algo, alguna crítica he leído de, he leído del libro ese. Me parece que apareció hace un par de meses ese libro. Sí, sí, es bastante reciente. Pero bueno, el trabajo que haga, que tiene Zico, digamos, es muy, la trayectoria que tiene es muy buena como para explorarlo, y yo creo que era bastante interesante. Era bastante interesante la crítica. Bueno, y también, sí, y también para explorar lo que es la cultura musulmana en nuestro país, ¿no? Que quizás estuvo muy, muy oculta. De hecho, bueno, leyendo el libro me enteré que Perón revisaba el Corán en situaciones de que tenía que tomar decisiones muy importantes, por ejemplo. Mirá, y justamente estábamos hablando, viste, de la religión musulmana a raíz de la celebración de la comunidad senegalesa hoy, una celebración religiosa. Juan, ¿querés hacerle alguna pregunta? Juan te va a entregar el libro de Enríquez. Te recomiendo. Sí, la verdad que tenía muchísimas ganas de ir al estudio, pero bueno, por unas cuestiones laborales di vuelta, yo vivo en Gonet, viste, y la verdad que me quedó medio complicado para llegar, pero bueno, quizá en otra oportunidad se pueda. Te recomiendo el último de Enrique, que es Nuestra Parte de la Noche, que ha ganado el premio Crítica. Es muy bueno. Buenísimo. Nada más que tiene más de 600 páginas, viste, hay que tener paciencia para leerlo, pero muy interesante. Sí. ¿Qué tal, Jeremías? Genial. Bueno, con Jeremías nos conocemos en la Facultad de Periodismo y también hoy nos cruzamos en el ámbito laboral. Él como asesor en comunicación y yo como periodista. Entonces siempre estamos intercambiando alguna que otra información. Bueno, un placer siempre. Buenísimo, Jeremías, que hayas participado. Nada, invitarte a seguir participando y cuando te entregue el libro te vamos a pedir si lo puedes subir a tu historia también. Sí, totalmente. Cambiar. Sí. Cuenten con eso. Muy bien, Jeremías. Mucho gusto en conocerte. Y igualmente. Bueno, esperemos conocernos personalmente. Compartimos la misma pasión. Genial. Por la política. Un abrazo, hasta luego. Buenísimo, nos vemos. Gracias, hasta luego. Bueno, vamos a hacer el sorteo del libro que anunciamos la semana pasada, el de Rebeca Traister, Buenas y Enfadadas, El Poder Revolucionario de la Ira de las Mujeres, del editorial Capitán Swing, una editorial prestigiosa si las hay. Ahora, en un ratito ponemos los redoblantes característicos para hacer mientras Juan está ahí preparando el listado. Seguimos mucho en Instagram y poco en Facebook. Así es, sí, Instagram está teniendo bastante movimiento, ¿no? ¿Cuántos participaron, Juan, de Instagram? Hoy estaban 14 personas. Al próximo libro hay que moverlo bastante porque, viste, es una autora bastante leída y sus libros, viste, tienen bastante salida, así que va a tener bastante repercusión seguramente en Instagram. Sí, ingresé todos los nombres, así que bueno, hacemos el sorteo cuando ustedes me digan. Ahí entonces vemos si están los redoblantes. ¿Tenés al ganador, Juan? Sí. Parece, o ganadora. Exacto. Bueno, ingresamos todos los nombres y la persona que ganó demoro un poquito porque siempre tengo que cotejar de que la persona que está participando sea de la ciudad de La Plata, a lo mucho de la Argentina, porque hace unas semanas habíamos tenido participando a alguien de España también. Se hace difícil enviar el libro hasta España. La persona que ganó se llama Floren Luengo, así es como aparece su nombre en Instagram, así que nos estaremos comunicando. ¿Cuál es el nombre, Flor? Floren Luengo. En Luengo. Supongo que Floren debe ser de Florencia, pero aparece en Instagram como Floren Luengo. Así que nos estaremos comunicando y avisándole que venga a buscar su libro la próxima semana. Que venga a buscar el libro de entonces de Rebeca Traister, Buenas y Enfadadas, el poder revolucionario de la ira de las mujeres. Le vamos a mandar un mensaje a Floren Luengo. Y para la semana que viene entonces, Eduardo, redoblamos la apuesta. El libro de Elena Ferrante, La amiga estupenda. El primer volumen de la saga Dos amigas. Recordemos que hay una miniserie, My Brilliant Friend, en HBO, que la recomendamos fervientemente. Vamos a escuchar un poquito de música y ya nos estamos yendo, ¿no? Cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. El comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada. Y en la tarde, materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. No. Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Este Santana en gusto, Soul Sacrifice. El tema anterior era de Héctor Lavoe, ¿no? Esa se la dedico a mi tía Aide y a mi primo Rafael, que están escuchando desde Lima, Perú, así que... Yo pensé que iba a tener otra dedicatoria, ¿viste? No, era para mi familia. A su periódico. ¿Pero por qué periódico de ayer le dedicas a tu familia? Y me lo pidió mi primo es bastante salsero, así que me pidió un tema de Héctor Lavoe. Yo pensé que te lo había dedicado tu ex. Sí. No, pero... Porque en cierta manera sos su periódico de ayer, ¿no? En la era digital. Sí, totalmente. Un periódico digital. Estaba leyendo, viste, acá, Macri contra Macri. Mariano Macri demandó a su hermano Mauricio, dice, por el tema de la herencia. La cuestión de las cuestiones de herencia son jodidas, sobre todo en la familia burguesa, ¿viste? Hay un... También terrible lío en la familia Mitre por la herencia de Bartolomé, ¿no? Que recordemos murió hace poquito. Entre una de las hijas y creo que la segunda esposa están que se... Pero es lo que pasa cuando araña. No se deja el testamento, ¿no? Porque cuando hay testamento de por medio... De alguna forma sana. Claro, o por ahí el testamento, viste, tiene ciertas aristas que no quedarán tan claras. Bueno, nos estamos despidiendo, son las 17:56. Nos vemos el próximo martes. Recordemos, el próximo martes es martes 13. Acá decíamos yo, superstición, ni de casualidad. Juan decía que era superstición. De chico y después ya no, ¿no? Mi abuelita me decía siempre, martes 13, no te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes. Hasta ahora tengo grabado esas palabras de la abuela. Muy supersticioso, En casa siempre. Me faltó casarme un martes 13, pero después paso por debajo de la escalera, he tenido gatos negros, no. Has tirado la sala, has roto un espejo. Está todo, sí, he roto un espejo, totalmente. Dice que 7 años de mala suerte, no, ni de casualidad. Siempre soy, vos con buena suerte, ¿no? Soy inmune a esas cosas. Siempre con buena suerte vos. Lo religioso y las supersticiones no me hacen mella. Juan, Jesús, Tama, buena semana. Recordemos, el jueves hay una movida por lo de la recuperación de tierras en Guernica. La convocatoria para todo de la multisectorial La Plata y los movimientos sociales es a las 11 de la mañana. ¿Dónde sería, Eduardo? No sé si es en la estación de trenes, no lo tengo muy claro. Sí, lo que sí es una movilización. Sí. ¿Sería solo punto acá en la Plata o van a ser en a la gobernación? Accesos. No, me parece que es aquí en La Plata únicamente. Nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana. Desde el Centro Social, Político